la información que tenemos es para todos nuestros amigos, personas adultos mayores que reciben su pensión del programa de pensión para el bienestar de adulto mayor del gobierno federal. Para todos ellos que están recibiendo su pensión por medio de la tarjeta Banamex, les estamos invitando a que se acerquen con nosotros, porque nosotros vamos a hacer un cambio de tarjeta. No vamos a recoger ninguna tarjeta, eso hay que aclararlo. Vamos a hacer un cambio de banco. En vez de depositarles en Banamex, le vamos a empezar a depositar en el Banco del Bienestar. Pero para eso vamos a necesitar que nos ayuden ellos y que nos digan, que nos digan, pues, dónde se encuentran, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, entenderemos que si les estamos depositando, no tenemos ese contacto directo con ellos, pero sí requerimos que nos digan dónde están y cuál es su número de teléfono, para en su momento nosotros poder hablarles y poder hacer ese cambio de tarjeta. Las tarjetas las vamos a entregar nosotros a partir del día 5 al 10 al 17 de diciembre. Solo lo único que necesitamos ahorita es que nos digan dónde están y cuál es, cómo localizarlos. Pasa lo siguiente, Ramón, pasa que tenemos el nombre de las personas, pero pues obviamente cambiaron de número de teléfono, se cambiaron de domicilio. Entonces lo que necesitamos es poder tener el contacto con ellos y decirle, señor Ramón, le toca a usted recoger su tarjeta el día 5 a las 10 de la mañana. Y ya decirle dónde está. Pero pues se nos está dificultando un poco, porque pues obviamente cambiaron de número y no nos contestan los números que tenemos. Entonces por eso es importante que sepamos que todos los beneficiarios que están recibiendo ahorita con tarjeta Banamex, les vamos a cambiar la tarjeta y les vamos a entregar una tarjeta del Banco del Bienestar. La tarjeta de Banamex ellos van a seguir utilizándola como la utilizaban, si tienen otras cuentas ahí, lo van a seguir utilizando. Lo único es que a partir del siguiente año, nosotros les vamos a empezar a depositar en el Banco del Bienestar. Esa es la única diferencia que va a haber ahora.